Seguimos con las noticias. Comentamos que hoy, 26 de septiembre, está sucediendo una movilización a la DGCIE, es decir, a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata. Y queremos conversar con María Elisa. Hola, María Elisa. Buenos días. Hola. Hola, bienvenida al programa Enredando las Mañanas. Bien, estaba introduciendo aquí la situación por la cual les docentes de la provincia de Buenos Aires, en este caso les docentes de Tigre, están atravesando. Entendemos que estás allá en La Plata en una movilización en este momento para defender el derecho a huelga. Estamos llegando a La Plata, sí, vamos en una movilización con docentes de toda la provincia, porque el gobernador Kicillof y el ministro de Educación, Alberto Scilioni, junto con el ministro de Trabajo, Walter Correa, están recurriendo a una medida que es muy grave, que es la ilegalización de la medida de fuerza, pasando faltas injustificadas, cuando los docentes fuimos al paro el 14 de agosto, justamente para defender ese derecho a huelga, porque se estaba tratando la declaración de la educación como derecho social en la Cámara de Diputados, que tuvo media sanción ya en esa Cámara. Ajá, y esto implica un golpe al bolsillo ya alicaído de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Sí, por supuesto. Primero es el descuento del día del paro, que es muy grave. Uh-huh. Salarios que, por ejemplo, una preceptora que recién inicia, el preceptor en la provincia de Buenos Aires es el cargo testigo, cubre con un cargo el 44% de la canasta familiar. Si trabaja dos cargos, que es el máximo establecido por normativa, para ser titular se llega a un 88% de la canasta. En el caso de los profesores, llegan a un 70% de la canasta con dos cargos, o sea, con 20 módulos, que son horas de trabajo frente a alumnos, y después están todas las horas de trabajo en el domicilio que tenemos que hacer para poder dar clases. La situación salarial es muy grave. Sobre eso, por un lado, hacen los descuentos, que son descuentos muy grandes, porque tal vez vos hiciste paro en dos horas, no en las cuatro horas que tiene tu carga horaria semanal en un curso, y te descontaron los cuatro módulos. Aparte de eso, lo que hicieron fue cambiar. Las secretarias de las escuelas informaron que el paro, porque es una medida colectiva y una decisión colectiva, y lo pasaron a faltas injustificadas, como si fuera que decidimos no ir ese día y no tenemos justificativo cuando estamos haciendo una medida de fuerza. Esto es muy grave porque en Provincia de Buenos Aires siempre se respetó el derecho a huelga y el derecho a la adhesión a la medida de fuerza. Más aún cuando las seccionales de SUTEBA estamos convocando, no debiera haber injustificaciones en nuestros distritos, también se les injustificó las medidas de fuerza, y ahora también están limitando el uso de las licencias gremiales, los artículos que tenemos, por ejemplo, para las movilizaciones. Todo eso es en línea con lo que está haciendo el gobierno nacional, porque no se explica cómo vamos a defender el derecho a huelga y el gobernador nos niega ese derecho, nos injustifica el paro, y afecta a las carreras, por ejemplo, afecta a las carreras docentes porque corta la continuidad y afecta muchísimo a las compañeras que están por jubilarse o que están en los años que seleccionan para poder jubilarse en las mejores condiciones. O sea, la sanción es mucho más grande que la medida en sí. Claro, totalmente, porque es como vos decís, es muy arbitrario esto que se ponga injustificada una falta cuando vos estás claramente adhiriendo a un paro, a una huelga, que entendemos que son también lugares donde SUTEBA tiene conducciones multicolor, conducciones que no están alineadas con el oficialismo, y la verdad que es lamentable esta situación que desde aquí criticamos esa situación del oficialismo que decide no apoyar y no llamar a la huelga y al paro general también, ¿no? Así es, porque aparte lo que están haciendo es negar lo que está ocurriendo. O sea, no hay gente que decida ir al paro porque sí. Uh-huh. El paro es una decisión colectiva y al que vamos, porque hay derechos que no se están cumpliendo o hay ataques a derechos. En este caso, el 14 de agosto, se está atacando el derecho a huelga con la limitación que existe. Recién salió una cautelar a favor, entiendo, de los trabajadores aeronáuticos, porque también el gobierno impuso que la aviación es un servicio esencial y por lo tanto no puede intentar limitar el derecho a huelga. ¿Y cuándo justamente se da eso? Cuando los trabajadores estamos saliendo a luchar ante la destrucción que están haciendo de la escuela pública, de las empresas estatales, del empleo estatal. Justo en ese momento el gobierno avanza con declarar el servicio esencial. En provincia de Buenos Aires, el ministro de Educación, el ministro de Trabajo y el gobernador debieron atender las razones por qué la docencia sale al paro masivamente. Porque el salario no alcanza, pero también las condiciones de trabajo son muy, muy malas. Estamos movilizando también a la dirección de escuelas, a la dirección de nivel inicial, el reclamo de el resguardo y reparación necesarios y el cumplimiento del acuerdo paritario que existe. Uh-huh. Sí se está expresando gravemente el hambre que hay en la población, en la situación que vivimos en las calles. Esa crisis se está expresando también hacia dentro de las escuelas en situaciones de violencia que son muy graves, que no tenemos el resguardo necesario. De hecho, hubo un ataque a un jardín de infantes el 12 de septiembre en Tigre y por eso también nos estamos movilizando. Eso te iba a preguntar también, porque entiendo esta plena aplicación del acuerdo paritario de resguardo también implica esa situación de cuidar a las trabajadoras y trabajadores. ¿Nos podés explicar un poquito más qué sucedió en ese jardín de infantes? En ese jardín de infantes surgió una denuncia de las que nosotros caracterizamos como inverosímiles, del que hechos así ocurran en un espacio educativo, por los que cuidados que se tienen sobre los jardines de infantes. Son hechos que conmueven, todos conocen, seguramente han visto en algún momento por la espectacularidad que hacen los medios masivos de comunicación, los hegemónicos sobre, por ejemplo, denuncias de violaciones masivas en jardines de infantes, abusos masivos, cuestiones que son muy difíciles de que ocurran porque por las características del ambiente laboral y porque aparte si hay una vulneración de derechos, en la escuela se interviene enseguida. En el jardín hubo una denuncia de tipo inverosímil, por ejemplo, no hay una denuncia judicial que señale un responsable, sin embargo algunas familias señalaron al vicedirector y irrumpieron violentamente en el jardín. Amenazaron gravemente a las trabajadoras, las amenazaron de muerte, las amenazaron de tirarle ácido en la cara, por ejemplo. Y todo eso generó que las trabajadoras ingresaran por la RT, pero que no tuvieron el tratamiento necesario. Después de una irrupción violenta que genera traumas, es necesario un tratamiento que las compañeras no tuvieron. Son necesarias medidas de resguardo que todavía no dieron. De hecho, hay una investigación de una presunta falta grave cuando este hecho no ocurrió en el jardín y no hay ningún señalamiento judicial, que son varios los incumplimientos que se vienen dando. Y aparte que nosotros venimos reclamando que ante los hechos de violencia que se vienen reiterando se conformen mesas distritales, que es el mecanismo que se tiene para la articulación de distintos sectores que tienen que ver con educación, lo que tiene que ver con los espacios de niñez, los que garantizan los derechos de las niñeces, seguridad, bueno, distintos ámbitos, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, que estemos sentados en una misma mesa junto con los sindicatos para definir líneas de acción ante estos hechos y que no nos agarren desprevenidos, como si todo fuera la primera vez cuando son hechos que se vienen reiterando. Y hay estudios que muestran que provincia de Buenos Aires es la provincia que más alta tasa se tiene de estas denuncias inverosímiles. Y que se aborden con las familias también en un trabajo sobre lo que implica el trabajo en el nivel inicial. Claro, totalmente, una responsabilidad que le cabe al Estado, que en este momento está desatendiendo, y los trabajadores quedamos a la deriva, digamos, sin ningún tipo de resguardo. Sí, es así, y no puede darse, porque aparte hubo una firma de un acuerdo paritario que salió aparte después de una permanencia en la Dirección General de Escuelas el año pasado. Entonces, estos dos reclamos se están llevando ahora hacia La Plata y no es solamente el SUTEBA Tigre, sino que también hay otras comisiones, otras seccionales del SUTEBA que también están en este reclamo. Sí, estamos en el marco de una jornada nacional de lucha que se está dando hoy. Uh-huh. Hoy hay un paro universitario muy grande. De hecho, tendría que estar toda la educación parando masivamente, de ser un paro que se hiciera en común. Estamos movilizando en Bahía Blanca, estamos movilizando acá en La Plata junto a la seccional de Marcos Paz y docentes de distintos distritos de la provincia, y a nivel nacional también se está dando una jornada de lucha que se expresa, por ejemplo, con paro docente en Formosa, paro docente en Tierra del Fuego, se expresa con acciones en Puerta de Escuela en Santa Fe, bueno, distintas medidas que estamos tomando para marcar que la educación está en lucha y que si no frenamos la ofensiva del gobierno nacional y de los correlatos provinciales, bueno, vamos a ver una pérdida muy grande de derechos y la eliminación de la Argentina que conocemos hasta ahora. Absolutamente de acuerdo. Bueno, María Elisa, te agradecemos mucho esta comunicación, este informe. Si hay algo que quieras comentar, hay algo más que nos quieras informar. Bueno, convocarlos a todos a movilizarse masivamente el próximo 2 de octubre, cuando se hará la Marcha Federal Educativa y la Marcha Universitaria. Es necesario frenarlo. Es necesario frenar esta política, esta ofensiva que vienen teniendo, y solo se hace con la movilización en las calles. Totalmente de acuerdo. Mucha fuerza allí. Ojalá que sean recibidas y ojalá que tengamos respuesta, porque la respuesta que les den a ustedes es hacia nosotros también, hacia la comunidad, no solo a los que trabajamos en la docencia o tenemos niñas en las escuelas, sino que también es hacia la comunidad entera. Así que ojalá que sean recibidas y que tengamos esa respuesta. Aquí los micrófonos van a estar siempre abiertos para escucharles y para seguir difundiendo. Esta lucha es conjunta. Así es una lucha que involucra al conjunto y que es por las y los pibes que tengan un futuro y que tengan una escuela pública donde formarse. Mucha fuerza, compa, muchas gracias. Abrazo a todos allí.